diré es que se encuentra presente la causa de mis penares, la mujer que de mi mente no puedo arrancarla, no. Y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella, me dejen cantarle a ella solamente esta canción. Mírenla, mírenla, mírenla, no me digan que no es bonita. Al ver su cara de virgen, el corazón me palpita. Mírenla, mírenla, mírenla, cómo quieren que yo lo olvide. Si dentro de mi alma vive quererla, ¿quién me lo evita? Porque también han sufrido, porque también han querido, igual como quiero yo. Es por eso que les pido, me dejen cantarle a ella, me dejen cantarle a ella solamente esta canción. Mírenla, mírenla, mírenla.